cuando yo te vi por primera vez. Entre millones de ojos la vida se escondía, como mirar el sol y en una noche ver desaparecer todo el mundo en un instante. Tras un largo invierno aceptamos el amor que merecemos querer o queremos merecer. Por eso a veces nos hacemos tanto daño. Me gustaría saber dónde va la luz del sol cuando el frío de las palabras congela tu ilusión. Si no sé calentarte o curar tus mil dolores, solo tengo una vida y me gustaría compartirla solo contigo, que en cada defecto y cada imperfección eres puro encanto, encanto. Instantáneas de un año bisiesto, tan largo como una vida. Cuando apoyas tu cabeza sobre mí, el dolor se calla. Encanto, encanto, simplemente encanto. Si sumo inseguridades, entusiasmo y silencio, el trabajo del amor se esconde detrás de tus ojos. El coraje de una frase que me da miedo, el rencor de las palabras madurado en el silencio, la sonrisa que cancela meses de tormentos, la belleza que aprieto yo celoso de tu alma, que protegeré de Me gustaría saber dónde va la luz del sol cuando el frío de las palabras congela tu ilusión. Si no sé calentarte o curar tus mil dolores, solo tengo una vida y me gustaría compartirla contigo. Encanto, es un encanto. Instantáneas de un año bisiesto, tan largo como una vida. Cuando apoyas tu cabeza sobre mí, el dolor se calla. Encanto, encanto, simplemente encanto. La sonrisa de los dioses en la esquina de tu boca es puro encanto. Entre tanto te hago instantáneas de un año bisiesto, tan largo como una vida. Cuando apoyas tu cabeza sobre mí, el dolor se calla. Encanto, simplemente encanto.